todo está guardado en la memoria. Sueño de la vida y de la historia. La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir. Libre como el viento. Los desaparecidos que se buscan con el color de sus nacimientos, el hambre y la abundancia que se juntan, el maltrato con su mal recuerdo. Bueno, y tenemos una convocatoria que hemos venido compartiendo estos días para este 18 de octubre, es el viernes ya, 18 de octubre, para participar en un acto que se va a hacer por la colocación de una placa de memoria, una muy significativa porque tiene que ver con lo que fueron los trabajadores de la ex textil Ildu, allá en la calle Veracierto, y queríamos conversar con ellos sobre los preparativos y el significado que tiene para los trabajadores. Así que por ahí andan Alicia Santamaría, Jorge Urrutia, Javier Arrieta. Buen día, ¿cómo les va? Hola, buen día. Y tenemos también a Ana María Furtado, que fue participó de la ocupación y de aquellas asambleas. Muy bien, Ana María Furtado la sumamos también entonces. Bueno, cuéntenos con qué expectativa están ustedes para el viernes. Y bueno, una expectativa grande porque es un ciclo que comenzó allá por enero del año 2023, donde nos juntamos compañeros para ir desarrollando un proyecto que en primera instancia comenzó siendo la escritura de un libro donde desarrollar todo lo que pasó en aquellos tiempos con nuestras opiniones, con nuestros relatos. Sí. Este ciclo llegó a un punto el 18 de enero de 2024, donde cumplimos 40 años del paro general del 18 de enero del 84. Y presentamos un libro en la calle, como debía ser, con los 40 años, y bueno, después sucesivas charlas en diferentes lugares que nos abrieron las puertas, sindicatos, organizaciones sociales, y bueno, surgió la idea de generar un trámite, ¿no?, por una placa de memoria para que quedara, digamos, reflejado en la sociedad aquella instancia, porque justamente de eso se trata. Es una fecha que a la cual nosotros le hemos llamado incómoda, por la forma en que se dio todo aquel proceso, digamos, de pacificación social, digamos, que se dio durante ese año. Es verdad, el año 84, muy significativo en ese sentido. Y lamentablemente quedamos en el olvido. O sea, si cualquier persona va a los libros, no va a encontrar, solamente va a encontrar una línea que a veces está equivocada, porque esa línea, en vez de decir paro general, porque fue un paro general, generado por la central obrera PIT, en aquel momento, el primer sindicato de trabajadores, discutido por los trabajadores, pero los historiadores se han empeñado en poner paro cívico, que es un gran error, y eso que estamos, trayendo de la memoria para que quede instalado aquí en el barrio y en la sociedad. Está muy bien, porque además estamos hablando de algo que sucedió hace más de 40 años ya, y este concepto que decías recién de cómo se lo pasa, cómo se escribió la historia de aquella época, es muy profundo, no es una cuestión de palabras, es muy profundo si es un paro cívico o es un paro, una huelga de los trabajadores con paro general. Buen día, Ángeles. Te habla Jorge. Nuestro agradecimiento una vez más por la consecuencia que has tenido y el espacio que gestionás para siempre recibirnos. Sí, es como decís vos, ¿no? Acá no es un juego semántico simplemente el tema de las palabras, ¿no? Las palabras van construyendo los relatos y los relatos se tergiversan a través de los conceptos que se expresan allí, ¿no? Sí. Como que hay un discurso hegemónico en donde a veces erran y huelgan los conceptos. El paro cívico, en realidad, es una expresión de protesta de la sociedad civil toda, en todos, con todos sus estamentos expresados, de un gobierno. Y en cambio, como decís tú, la ocupación con carácter de huelga es la expresión de la lucha de clase. O sea que está reflejado entre el antagonismo entre quienes nos explotan y nos dominan, como pasó en el 18 de enero de 1984, que estábamos en las postrimerías de una dictadura, ¿no? Claro, exactamente. No es menor para nada esa mirada. Hay que decir que ustedes hablaban recién del libro que se presentó hace un tiempito ya, pero no mucho, y que ustedes han mantenido los trabajadores a lo largo de los años, de estos 40 años o más, han mantenido vínculos entre ustedes, han buscado a trabajadores que había que encontrar. O sea, hay algo muy vivo allí, ¿no? ¿No? No es una cosa que hoy aparece una resolución más formal, bueno, vamos a ponerle también acá una placa. Hay un trabajo de ustedes de mucho tiempo. Buenos días, Ángeles. ¿Cómo estás? Buenos días, Ana. Bien, bien. ¿Cómo estás, querida? ¿Bien? Muy bien, agradezco. ¿Y vos? Bien, gracias. Agradezco a ti y a la 36 porque siempre estás del lado de los trabajadores. Nosotros, yo quiero dejar claro que todo esto fue organizado por los compañeros. Yo no estoy muy bien y los compañeros son los que dieron todas las vueltas, todos los papeles, toda la burocracia. Y bueno, y consiguieron entonces que la Comisión Nacional Sitio de la Memoria reconociera nuestra lucha. Yo estoy de acuerdo con la placa, pero ¿cómo decir? Lo que me interesa a mí es que vayan los compañeros a estar con nosotros en ese momento, porque son ellos los que hicieron posible esa ocupación. Primero formar el sindicato, luego la ocupación, y ahí fuimos primero el sindicato, luego la ocupación, como decía, y ahí estuvimos muchos días luchando contra una patronal muy dura, y no solamente eso, estaba la dictadura. Nosotros teníamos no teníamos miedo, pero nos reservamos todo ese temor que se tiene ante los militares. Íbamos al Ministerio de Trabajo y estaban ellos, salíamos a la puerta y estaban ellos, y siempre nos estaban rodeando. Y bueno, y fuimos al PIT con unos compañeros y en una lucha verbal, digamos, se logró que se votara el paro general. Y así fue, se votó y se paralizó el país. La verdad que es increíble. Yo a esta altura de mi vida no puedo olvidar nada de lo que pasó. Y lo digo con orgullo. Qué bueno. No por mí, sino por los compañeros. Estaban todos adentro. Y así terminó. Claro. Fue muy importante también porque era, como decía el compañero recién, los últimos tiempos de la dictadura, y esto tiene que estar en la historia porque marca un fin de la dictadura distinto al que de repente te romantizan, ¿no?, de cómo fue. Y nosotros le dimos, digamos que un pellizcón, no un claro. Piedra, pero un pellizcón a la dictadura, porque las marchas que venían de 8 de octubre, las marchas de los trabajadores, sin tener nadie que los convocara, ningún delegado de ningún trabajador, no sé si me explico. Sí, sí. Venían a la puerta de la fábrica, venían a protegernos, venían a estar con nosotros. Y es así que yo creo que por eso no tuvimos la represión. Sí, sí, sí. Hay que decir que había un barrio, estaba inserta, digo para los jóvenes sobre todo, ¿no? Esta fábrica estaba inserta en un barrio de trabajadores, netamente. Muchos trabajadores eran de barrio. Exacto. Claro. Éramos 1.200. Ocupábamos bastante los predios de los alrededores de la fábrica. Y bueno, no sé más qué decir. No, le voy a dar paso a los compañeros porque estoy un poco emocionada. ¿Cómo no? Una reflexión complementando lo que dice Alicia, digamos, en aquellos tiempos, y otra vez me parece muy bien dirigirse a los jóvenes, lo que se necesitaba era como acompañar ese proceso hacia la libertad, digamos, ¿no? Sí. Que cada porción de la sociedad proponía esto o aquello, los partidos políticos se estaban armando. Esto era la clase trabajadora pura y bueno, y dura en el sentido de los métodos de lucha. Sí, sí, son sí, métodos sí. de lucha mediante la asamblea, como Alicia lo expresó, éramos miles en asamblea, o sea, en dos turnos, porque claro, estaba la gente de la noche. Bueno, por casi unanimidad, porque los que votaron, los que no votaron no se expresaron, pero la gran mayoría, a grito pelado, ocupación, el 4 de enero del 84, que se sabía que no era solo contra la patronal, era también contra la dictadura, porque obviamente que era un enfrentamiento en el sentido de que los ríos que se corrían. Sí, sí. Cada uno acá de los que estamos presentes y los que nos estén escuchando recordarán qué pasó esa noche, digamos. Hicimos un bolsito y nos perdimos, porque al otro día, de cuando desde el paro general, el PIT, el Frente Sindical de Trabajadores, la dictadura lo declara ilegal y pasó a la clandestinidad. Sanguinetti, que se había puesto a la cabeza de la lucha contra la dictadura para lograr sus objetivos, se separó del movimiento social. Y quedó el Fugo y AC por un lado y los partidos políticos por el otro, y una incertidumbre que lamentablemente, digamos, más adelante, esa fuerza que nosotros habíamos logrado entre enero y febrero, porque Fugo se suma en febrero con la junta de firmas, claro, una gran movilización que hubo en febrero, llega a marzo y lamentablemente, pasan ciertos acontecimientos que están narrados en el libro, políticos, que baja la tensión, social y política, y empieza en junio empiezan las negociaciones a nivel de dirigentes. Sí, y claro. Dándole tiempo a la gente. Lo que nosotros queremos demostrar acá y memorizar, ¿no?, mantener la memoria, de que los métodos de lucha surgieron de la clase obrera, es cuando las patronales se ponen tensas, que las patronales, digamos, no pueden hacer lo que ellos quieren, que hay una contrapartida, que son los trabajadores, y esos métodos no se deben olvidar a pesar que pasen un tiempo, porque surgieron los tiempos de la industria, ¿no? Después de la revolución industrial, la clase obrera siempre ha tenido sus métodos de lucha y que se han ido como diluyendo porque hemos dejado crecer demasiado un espíritu de negociaciones que a veces se pierden por un montón de cosas que ahora no vienen al caso. Pero mantener ese acervo no solamente en una placa, sino en la memoria activa. O sea, de que quien quiera hoy o mañana pelear por una reivindicación, tiene los mecanismos para hacerlo en la historia. Exactamente. Y entendimos de la generación anterior. Nosotros teníamos 20 años en el 80. Sí. Aprendimos leyendo y con los cuentos que nos hacían los compañeros que pudieron hablar, porque o estaban presos o exiliados, de cómo eran los métodos de lucha en esas épocas, los 50, los 60. Y supongo que esos compañeros venían de los años 20 o 30, que con los viejos anarquistas que generaron el sindicalismo acá en Uruguay y en la región. Y bueno, porque siempre la lucha tiene que ser mediante la asamblea y la acción directa, en el sentido de que lo resolvemos entre todos y lo hacemos mejor. Eso fue la experiencia que nosotros vivimos ahí. Está claro. En esas asambleas los hicimos fuertes. Ahora, para este viernes es importante entonces decir que la invitación... Sábado. El sábado. ¿Por qué digo yo el viernes? Si es sábado, claro. A la 1 de la tarde... Va a ser sí. La colocación, pero va a haber un acto, allí va a haber oratorias, ¿cómo va a ser? Sí, bueno, van a hablar un representante, Genaro Ribeiro, que es un representante de la Comisión Nacional Honoraria de Sitio de la Memoria, que la verdad que, digamos, enseguida aceptaron nuestra propuesta. Tenemos la placa, ellos estuvieron de acuerdo, hicimos algunas cuestiones, observaciones históricas incluso, porque de esto que estamos hablando se trató las conversaciones que tuvimos. Después van a hablar dos compañeros nuestros, Jorge Urruti y Alicia Santa María, van a hacer un discurso, y Roger Rodríguez, que es periodista e investigador, ¿sí? Prologuista de nuestro libro, va a ser una revisión histórica, digamos una narración histórica de los hechos, con nuestra visión, ¿no? y la del propio, obviamente, y cierra el acto Rubén Olivera, que siempre está con nosotros, en eventos que nosotros hemos propuesto. O sea, pues me acuerdo que en el año 87 ya estaba con nosotros Rubén en un conflicto, tocó en Funza para nosotros. ¿Cómo no? Así que el acto va a ser sencillo, con una oratoria breve, y bueno, esperemos que nos acompañen. Exactamente, es para el vecindario, es para los trabajadores de ayer, los trabajadores de hoy, para los estudiantes que están movilizados en este momento, para todos, acompañar este acto que va a ser realmente importante. Nosotros, por supuesto que quedamos a las órdenes. ¿El libro dónde se consigue? Nos preguntan. Bueno, le queremos contar algo. Nosotros nos quedan 30 ejemplares del libro. Mira. De 400 editados. O sea que son los últimos. El sí. Libro, yo te doy el número de teléfono, 099-62-0060. 62-00-60. Ahí va. Muy bien. Y les cuento, está la placa de memoria, que es resolución del Estado a través de la Comisión, y tenemos una placa propia que nos autorizaron a colocar debajo de la placa oficial, donde va a haber un QR donde las personas que van a visitar la placa, y no solo van a visitar la placa, van a ver la planta, que ahora es de una empresa... Sí. Pero que ahí está prácticamente igual de como era la fábrica en aquella época, pueden llevarse el libro, enfocando el QR, se pueden llevar el libro que está en sitio de memoria. Excelente. Bueno. El libro es liberado a partir del sábado. Ahí está, a partir del acto. A partir del acto queda liberado el libro. Nosotros les agradecemos mucho a Javier Arrieta, Jorge Urruti, Alicia Santa María y Ana María Furtado, que andaba allí también, por estos minutos, y quedamos siempre en contacto, ¿eh? Bueno, muchas gracias, Ángel, y a ustedes. La verdad que han sido aliados y siempre consecuentes con nosotros y nuestras causas. Abrazo grande. Abrazo, María Ángeles. Chao. Un abrazo. Chau. María de Los Ángeles. Muchas gracias. Es pena de la vida y de la historia. 2000 comerían por un año.